comunicate. No es un delito. 473-4433. criticapenal@gmail.com. criticapenal.blogspot.com. Haz el uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Música lo indica, ya estamos en la columna de la Asociación Judicial Bonaerense. Hoy Mariano Fernández, en representación, porque además es integrante de la AJB. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿cómo es el Ministerio Público Fiscal como empleador, Mariano? Bueno, ahora lo que vamos a tratar es la otra faceta del Ministerio Público. Y para eso justo voy a traer a colación una reciente resolución del fiscal general de acá de Mar del Plata, que es la resolución número 5 de este año, de fecha 6 de agosto, en la cual reglamenta las pasantías dentro del Ministerio Público. Él es jefe de todos los fiscales. Él es el jefe de todos los fiscales y, bueno, Fernández Arelo. Exactamente, el doctor Fernández Arelo. Bueno, dentro del Poder Judicial en general y del Ministerio Público también en particular, se da una figura que es la pasantía. Es decir, la figura de la pasantía existe tanto en el empleo privado como en el empleo público. Pero en el empleo público tiene unas características particulares. Es decir, nuestro secretario general provincial, Hugo Blasco, lo definió como fraude laboral. Y es así. Es decir, no reúne ninguno de los requisitos que están previstos en la ley de pasantía. Es decir, la pasantía es una vinculación que existe entre la universidad y el estudiante que viene a complementar su formación académica mediante una práctica. Perfecto. Entonces, esta práctica tiene que reunir determinados requisitos. Por ejemplo, una retribución dineraria que tiene que ser equivalente al salario mínimo del sector donde se lleva a cabo la pasantía. Si dentro del Ministerio Público tendría que tener el pasante una retribución en dinero que sea similar al sueldo del ingresante, ¿no? Por ejemplo. Ni siquiera es el salario mínimo vital y móvil, estamos hablando de... No, eso es lo que dice la reglamentación de la ley de pasantías es el salario del ingresante, es decir, el inferior o el salario más bajo que exista dentro del ramo. Por lo tanto, acá lo que queda en claro que en realidad existe una relación, digamos, laboral que está encubierta con la pasantía. Entonces, ante sucesivos reclamos que ha habido al respecto y sobre todo se ha dado a partir de accidentes laborales, es decir, porque pasaba que había un trabajador judicial que estaba inmiscuido dentro de la figura de la pasantía y tenía un accidente laboral. Entonces, ¿cuál era el encuadre de ese trabajador si no era un trabajador propiamente dicho? Claro, no tenía cobertura de RT. No tenía cobertura, exactamente. Entonces, digamos, esa cuestión fue lo que llevó a la necesidad de reglamentarlo en el ámbito interno del Ministerio Público acá en Mar del Plata y generó esta resolución que citaba anteriormente. Bien, ¿reglamentar también el tiempo o el plazo en que una persona y un trabajador puede ser pasante? Sí, la ley de pasantía es clara en ese sentido. Es decir, habla que la pasantía puede durar de 6 meses a 4 años. Convengamos también que esta figura es una figura que fue incluida a partir de en los años 90, durante la época del menemismo. Sí, se nota. A partir de la flexibilidad, o sea, cuando estuvo en boga la flexibilización laboral. Y este instituto, digamos, es receptado por el empleo público, y en nuestro caso del Poder Judicial en general y en particular el Ministerio Público, también se hace eco de esa figura y la aplica en el ámbito de trabajo diario nuestro. Para aclarar este punto que decías vos, en los 90, como tantas de estas leyes, se instituye esta ley de pasantía que vos estás detallando. Exactamente. No se modificó, ni se derogó, ni se anuló, nada no, de esto. A través de decretos reglamentarios lo que se quiso hacer es otorgar mayores derechos que acercara más la figura de la pasantía a la figura de empleo, digamos, de empleo registrado. pero nunca se derogó y de hecho sigue funcionando como uno de los que se denominan contratos basura. ¿Y esta reglamentación de Fernández Garelo que dictó a principios de agosto reglamenta a favor del trabajador o en contra? No es tan así. O sea, lo único que podríamos decir que reglamentó a favor del trabajador es que limitó el término en un año, cuando por la ley marco podría ser hasta 4. Pero sí, y ya se venía, o sea, había instaurado hace poco tiempo el tema del pago de un seguro a favor del estudiante. Pero, por ejemplo, después, respecto de la retribución dineraria, no dice nada. Tampoco respecto de la formación práctica, es decir, cómo está enmarcada esa formación práctica dentro del plan de estudios. No hay tal reglamentación. Es decir, igualmente en este caso hay dos actores que son relevantes, no solamente el Poder Judicial, sino también la universidad. Es decir, Mar del Plata, el Poder Judicial de Mar del Plata, tiene tres contratos o tres convenios de pasantías marco, digamos, entre el Poder Judicial y la Universidad Estatal, entre el Poder Judicial y la Universidad FASTA y entre el Poder Judicial y la Universidad Atlántica. Uh-huh. Es decir, que son proveedores de trabajadores judiciales que están enmarcados en esta figura de flexibilidad laboral. Y Mariano, saliéndonos un poco sin necesidad de porcentajes ni números concretos, pero una aproximación, fuera incluso del Ministerio Público Fiscal, en líneas generales, en lo que respecta al Poder Judicial, ¿es importante la cantidad de pasantes que hay trabajando? En esta reglamentación Garelo pone como límite 2 trabajadores pasantes por dependencia. Nosotros estuvimos haciendo un relevamiento y en promedio es ese. Ajá. Hay dependencias, por ejemplo, había una dependencia en el Juzgado Civil y Comercial número 5 que había 5 pasantes. ¿No? 5 pasantes. 5 pasantes. ¿Y en ese caso cómo actúa el gremio? ¿Presenta unas denuncias? No. En esta primera etapa, porque, digamos, recién nos hemos planteado una estrategia para abordar esta problemática, estamos en la etapa de la concientización. Es decir, estamos hablando con los compañeros que están en esta situación y informándole acerca de los derechos que ellos tienen. Porque es una cultura, es una práctica cultural dentro del Poder Judicial. Uh-huh. Sí, está instalado. Está y instalado. Donde se instala, bueno. Exactamente, no, o sea, para nuestra. Deshacer todo lo andado, obviamente, es mucho más costoso, más trabajoso. Por supuesto. Uh-huh. Por supuesto. Bueno, está bien, es una faceta que también era importante tener, ¿no? Una perspectiva que también era importante tener, que es la del gremio, que es en este caso la Asociación Judicial Bonaerense, respecto de lo que es el Ministerio Público Fiscal. Mariano, muchas gracias, como siempre. Bueno, gracias. Bueno, ya nos vamos y regresamos con la entrevista a Daniel Vicente, fiscal y docente de Mar del Plata. Crítica penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad, porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Escuchá Motosporta. Usá efectivamente tu visión. No detengas tu mirada en una sola dirección. Mirá adelante, pero también sobre tus hombros y a los espejos. Anticipá la maniobra de los demás conductores y está alerta siempre cuando manejes entre tránsito. Una Honda de Motosporta. ¿Querés más? Todas las motos Honda en 18 cuotas sin interés. Motosporta, Avenida Martínez de Hoz, 255, 489-6674 y 489-3788. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. Colchones. El Rey del Colchón presenta espectacular venta de invierno. Mientras todos aumentan los precios, el Rey del Colchón requete rebaja. Atención, colchones de primera marca, medidas especiales, a precio de fábrica, así como lo oye. Colchones primera marca, precio de fábrica. El rey del colchón está loco. Venta invierno, el rey del colchón, en la esquina colchonera de Mar del Plata. Bolívar, esquina Don Antonio Álvarez, a cuatro almohaditas de Avenida Independencia. ¡Viva el rey Antonio! ¡Viva el rey Antonio! ¡Viva el rey del colchón! Bolívar, esquina Cortada Don Antonio, a cuatro almohaditas de Avenida Independencia. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Comunicate, no es un delito. 473-4433. criticapenal@gmail.com. criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Mandamos un saludo grande a Vicky Colman y Almendra que nos están escuchando a través de www.radiodelazotea.com.ar. Y ahora sí, la parte del programa que más nos gusta, que estábamos esperando, la entrevista. El plato fuerte. Exacto. A Daniel Vicente, él es fiscal y docente de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata. Y, como decíamos, hoy el tema, el Ministerio Público Fiscal. Así que le vamos a dar la bienvenida y vamos a meternos de lleno en este tema. Buenas noches, Daniel. Gracias, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Es un gusto estar acá. Buenísimo. En principio, ¿qué hace, qué función tiene el fiscal de instrucción? Bueno, como bien hablaba Juan anteriormente, el fiscal en la provincia de Buenos Aires tiene un rol por ahí diferente que el que se tiene en el ámbito de la nación, pero digamos así todo, formando parte del Ministerio Público del Poder Judicial, en el esquema de procedimientos de la provincia de Buenos Aires, tiene una función de investigar, tratar de construir una hipótesis, de esa hipótesis tratar de demostrarla el día de mañana en un debate oral y público, en un proceso de partes, con, por supuesto, su contraparte que lo va a controlar, y un tercero imparcial que habrá de verificar si se convence o no se convence de los elementos de prueba que nosotros le podemos aportar para eventualmente establecer o dejar de lado la presunción, el estado jurídico de inocencia del que todos gozamos. Ese tercero imparcial es el juez. Es el juez del tribunal o del juzgado. Uh-huh. ¿Y cómo es la investigación? ¿Cómo se investiga un hecho? Depende mucho del tipo de hecho. O sea, no todos los hechos tienen el mismo proceso de investigación. Va a depender eso de la modalidad delictiva de la que hablemos y también de el escenario con el que nos encontremos cuando ese delito acontezca. Uh-huh. Es decir, no es lo mismo un delito económico que un delito de tipo culposo, que un delito de tipo, digamos, contra la propiedad y contra las personas, o de índole sexual, o de violencia de género. Normalmente cada uno de estos tiene una modalidad de trabajo diferente, diferenciada, y bueno, y en eso es donde hay que fundamentalmente tratar de apuntar, ¿no? A la colección de pruebas o de elementos de convicción según el tipo de delito de que se trate. Bien, en lo que hace al fiscal, trabaja mucho con la policía para poder establecer determinadas pruebas y demás. ¿Cómo es esa relación con la policía? ¿Cómo se la dirige? ¿Cómo se la controla incluso? Trabaja con la policía, pero también trabaja con la víctima. Es decir, no debemos olvidar que se trabaja fundamentalmente, no tanto, o sí, en buena medida con la policía, pero sí en buena medida con la sociedad. El Ministerio Público, si no tiene respaldo en la sociedad, así como hablábamos antes, que hay una expropiación o una suerte de expropiación del conflicto para evitar la venganza privada, sí requiere o necesita de la colaboración de la sociedad. Y esto es cada día más necesario. Cada día tenemos que apoyarnos más, en definitiva, en la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tratar de colectar, en muchos casos, van a ser testimonios. Es decir, personas que han percibido determinados fenómenos a partir de sus propios sentidos y que vienen o pueden de alguna manera contarlo con algún grado de convicción, mayor o menor, ante el que tiene que decidir. Entonces, en muchos casos vamos a depender de eso. Y la relación con la policía es otra cosa, digamos. Bien, ¿una policía especializada sería necesaria? ¿Actualmente no la hay o sí? Yo creo que en muchas áreas del delito es imprescindible. Es decir, yo personalmente considero que es mucho más necesario tener un grupo policial o de policía judicial especializado en determinadas áreas delictivas, como pueden ser los delitos en el ámbito de la administración pública o los delitos económicos, etcétera, y digamos, no tanto fiscales especializados. Sí, prefiero, me parece más razonable tener grupos policiales y de policía judicial, fundamentalmente, especializados en el trabajo de ciertas, uh-huh, ciertas áreas. ¿Por qué no lo de los fiscales especializados, ya que lo pusiste sobre la mesa? Es que a mí me parece que el fiscal debe tener una experiencia a lo largo de todo el proceso que no necesariamente se ciña al ámbito de lo delictivo específico que está trabajando. Me parece a mí que hay que tener una visión más amplia de lo delictivo y del fenómeno de la delincuencia en general, pero en lo que tiene que ver con la colección de determinadas y específicos elementos probatorios para determinado tipo de delito, ahí es donde debe, me parece a mí, operar una cierta especialidad en el ámbito policial. Uh-huh. Vuelvo un instante atrás, vos hablabas de el escenario del delito, del crimen, ¿no? lo que fuera. ¿Cómo se trabaja para preservarlo? Porque de ese procedimiento, obviamente, que va a depender en buena medida del éxito de la investigación, ¿no? Sin lugar a dudas, mucho de eso, en muchos hechos, depende de la preservación del escenario, sobre todo en los hechos que tienen que ver contra la salud y contra la vida, uh-huh, fundamentalmente, y sobre todo también en algunos contra la propiedad. Obviamente que ahí lo que uno puede ver incluso en las películas es fundamental, ¿no? Que aunque sea el cabo último de la repartición, si es el primero que llega al lugar, se convierte en el comisario general inspector y nadie puede pasar al lugar. Esto es lo primero con lo que deberíamos tratar, pero también hay que tratar las cuestiones humanas. Es indudable que si es un hecho de sangre hay familiares y que los familiares quieren ver a su deudo y que en definitiva se da ahí una situación en la cual muchas veces se complica esto, pero bueno, ahí va la profesionalidad también, ¿no? Es decir, dejar de lado un poco la cuestión sentimental a los fines de poder garantizar un éxito de investigación también. Bien, ¿y cuánto puede llegar a durar un proceso de investigación para poder dar con esta construcción de la hipótesis finalmente? Si es previo, es decir, hay dos fenómenos, ¿verdad? Es decir, si el hecho es instantáneo, uno tiene ahí el resultado y tiene que empezar a trabajar a partir de ahí, dependerá de las dificultades y sobre todo de los elementos con los que nos encontremos para poder ir construyéndola. Pero si el proceso empieza previamente a que nosotros tengamos, digamos, una persona concretamente imputada, y en estos hechos mucho va a depender del tipo de delito. Es decir, el tipo de delito te condiciona la investigación, en temporalidad sobre todo. Bien, pero esta instrucción penal preparatoria... Si tiene un marco, el Código de Procedimientos sí le da un marco, obviamente. Es decir, desde el momento en que vos le recibís la declaración a una persona, le imputás directamente la comisión de un delito, a partir de ahí empiezan a correr una serie de plazos, justamente para que el proceso penal no dure eternamente, sino que esa hipótesis que pesa sobre una persona es verdaderamente pesada, ¿verdad? Es decir, la gente tiene que tomar esa imputación y bueno, hay que darle un tiempo. El Código de Procedimientos marca un plazo de 4 meses que se puede prorrogar eventualmente hasta dificultades comprobables para llevar adelante la hipótesis de que se trate. Bien, ¿los fiscales llegan a los casos por estar de turno, porque se les asignan de manera, se les sortea o ¿Cómo llega un fiscal a dar con determinado caso? De acuerdo a la modalidad de organización del Ministerio Público en la ciudad de Mar del Plata, existen delitos y delitos. Es decir, para los delitos culposos está de turno todo el año una sola fiscalía. Para los delitos económicos hay 2 fiscalías y se asignan por sorteo en la Fiscalía General las causas a medida que van entrando. En los delitos que se llaman en flagrancia, es decir, donde son casi inmediatos en su, uh-huh, verificación, hay un fiscal por día de turno y todo lo que acontece en ese día le es llevado a la mesa de trabajo de ese fiscal. Y en los fiscales de instrucción o de investigación son turnos semanales donde todo lo que acontece en el marco de su competencia durante esa semana se está las 24 horas del día de esa semana de turno a disposición de la hipótesis. Uh-huh. Estamos hablando, lo recordamos, con el fiscal Daniel Vicente, a propósito justamente del tema del programa del día de hoy. Vamos a dejar el tema investigación específicamente, vamos a pasar a la acusación. ¿Cómo se prepara la estrategia de la acusación? Desde el minuto uno. Y el problema, uh-huh, principal que se tiene es ese, es decir, la definición de la hipótesis condiciona lo que vos querés demostrar después. Uh-huh. Entonces, uno a veces que parece que fuera la hipótesis única y con esa se construye, pero en buena medida de casos hay varias hipótesis. Uh-huh. Y lo que hay que tratar es de ir llevando esas hipótesis en paralelo hasta que alguna se clarifique más que las demás o se permita descartar las restantes y nos quede la central. Y esto al inicio de la investigación muchas veces dificulta. Pero normalmente uno va trazando la estrategia para demostrar a medida que se van clarificando las hipótesis, ¿verdad? Uh-huh. Bien, eso va a partir de medios técnicos preestablecidos que tienen ustedes como fiscales al alcance para poder dar con determinadas pruebas que permitan luego elaborar esa acusación. Y también de la intuición y también de la suerte. El golpe de suerte también es importante, no lo podemos negar. Es un ingrediente que está también. Es un ingrediente también. Que está también el golpe de suerte. Aunque parezca poco profesional, no es poco profesional. Hay veces en que la suerte, la experiencia, el recordar ciertos elementos que se vieron en una causa hace 4 o 5 años atrás, que pudieron haberse derivado aquí, un conflicto que no estaba presente, pero que viene del pasado. Este tipo de cosas hay veces que pasa. ¿Qué pasa cuando no se sustenta la hipótesis o las hipótesis planteadas inicialmente en las pruebas, los testigos, todo lo que va transcurriendo en el camino? Lo que ocurre es que la persona mantiene su estado, el imputado de que se trate mantiene su estado jurídico de inocencia y habrá que buscar una hipótesis diferente. Hasta por eso, hay una reformulación de la hipótesis. Hay un juicio y terminado el juicio se volverá atrás los pasos para ver en qué se falló, en qué no se seleccionó bien la hipótesis y a partir de ahí tratar de lograr algo mejor. Daniel, te invitamos a que te quedes un bloque más, al menos. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos hablando con Daniel Vicente, es fiscal y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, hablando sobre el Ministerio Público Fiscal. Antes algo de música. Dale. Vamos al Uruguay, mira. La Vela Puerca va a escampar. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y cómo sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Para vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Y entre dos flores que siempre apuntan al sol. Así cruza su pared, me sonríe y rompe con su propia red. pared. Me sonríe y rompe con su propia red. Sentí que la voz no está sola. ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? Que hay otras voces. Que tenemos otras cosas para decir. Voces. Voces. Voces. Que nacen sin métodos ni retórica. Que descubren que hay otras voces. Otros sonidos. Otros silencios. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Sin querer, queriendo. Lunes a viernes, 16 a 17 horas. Recibimos una nueva visita, Roberto, que nos vino a visitar. A mí me gusta el rock and roll, me gusta el heavy metal. Yo tengo una bandita, Falsa Fe, Falso Perdón de los Pecados. Esta bandita la armé, bueno, yo solo, ¿viste? Agarré los maples de huevo, ¿viste? En mi habitación. Y perdón, lo que yo no sé, ¿no? ¿Qué tocabas con los maples de huevo? ¡No, no! ¡Para! ¿Qué estás pensando? ¡Que estoy reanimado! Más o menos, más o menos. Sería muy bueno pasar el link en YouTube, lo quiero ver. ¿Viste? Claro, el tipo ya se hizo la película. Sin querer, queriendo. Lunes a viernes, 16 a 17 horas. Desde el viernes 13 de agosto a las 19, escuchá El Ágora Radio, el programa de la Asociación Civil El Ágora. Volver al Ágora para pensar, asociarnos y actuar. El Ágora Radio, el programa de la Asociación Civil El Ágora. De la azotea. 88.7. Otra comunicación.